viejito de 80 años y la morena de 15. ¿A dónde irán este par de globos? Yo me voy a pistearlos. Viejito, viejito de 80 años, ya pa' qué perseguís a esa mujer. Comer de eso te hace daño y además, viejito, ya no podés. Pensaba darle 100 pesos para con ella salir. Si es que quieres comer de eso, con ganas vas a morir. Viejito, tembloroso de 80 años, si comes, te vas a desbaratar, don Moisés. Puedes luchar la semana y no podrás, ni aunque luches todo el mes. Persigue la quinceañera, sabiendo que no podés. Ya no mueves la cadera, por mucho que le bregues. Toalla, jabón y agua para la 17. El viejito se volvió a desmayar, pues para bañarlo. Viejito, mujeriego de 80 años, vos sabés que nada puedes hacer con las arrugas que tienes, Yanico. Yanico, si ya sabes. Mejor guarda los 100 pesos y andate, viejo, a dormir. Que con esa quinceañera nada vas a conseguir. Viejito, viejito de 80 años, no insistas. Viejito, no seas porfiao, tres veces has intentado y tres veces te has desmayado. Ya perdiste una semana, viejo, no pierdas el mes. Ya no eres capaz, viejito, ni al derecho ni al revés. Oye, mijita, te invito a ver. No, mijita, ni poniéndole una orquesta. ya se te cayó, viejito, se te cayó. Ya se te cayó hasta el pelo, yo lo sé. Quedaste con ganas, viejo, y la moré. La morena se te fue. Pensaba darle 100 pesos para con ella salir. Pensabas tú comer de eso, con ganas vas a morir.